Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en El Conejo Leñador. La mayoría de nosotros ha oído hablar de Paul Bunyan, el leñador gigante, pero algunas personas dudan de que el viejo Paul haya existido de verdad. Si usted es de los que dudan, puede pedirle su opinión a cierto conejo que un día casualmente llegó a la tierra de Paul Bunyan. Cuando muy joven era yo, debía servirle a un señor, tenía que darle de beber. También mil cosas a atender, pero eso ya se acabó, pero eso ya se acabó, pero eso ya se acabó, mi amo ya se fue. ¡Qué extraños árboles! Cuando llegaba ese señor, venía también de mal humor, y le tenía que servir. Si no, muy pronto me iba a hervir, pero eso ya se acabó, pero eso ya se acabó, pero eso ya se acabó, mi amo ya se fue. Sí, este lugar está muy bien para descansar mis pies cansados. ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Qué buenas son las vacaciones! ¡Qué gracioso! Sigo oliendo a zanahorias. ¡Una mina de zanahorias! ¡Vigila esas verduras, muchacho! ¡Ya casi están maduras! ¡Te veré en la noche! Porque su cama se mojó. La culpa pronto a mí me echó. Y dijo que era un malhechor. Pero eso ya se acabó. Pero eso ya se acabó. Pero eso ya se acabó. Mi amo ya se fue. Un pony corrió, saltó y pateó. Y a mi amo lo golpeó. El comisario investigó. Y a ese pony ya premió. Y muy tranquilo vivo yo. Muy tranquilo vivo yo. Muy tranquilo vivo yo. Mi amo ya se fue. ¿Eh? ¡Ey! ¿De dónde salió este pizarrón? Licencia de perro número... No tiene sentido. ¡Ay! Me asustaré luego. Ahora estoy muy enojado. Muy bien, amigo. ¿Qué es lo que estás haciendo en mi mina de zanahorias? No dejaré que me la quites. ¡Qué tipo tan ruidoso! Llamada de Alce. Parece un torpedo. Cuando muy joven era yo, debía servirle a un señor. Tenía que darle de beber. ¡Oye, perro! ¡Mira, mira! ¡Un árbol gigante a media milla!